hasta ahorita, bueno, pues ya hemos escuchado 5 canciones de ellos, de su producción Sin Dados. Escuchamos las canciones Anarquía de Alto Octanaje, Humo y Espejos, Liberación Atómica Sin Escena y A Través del Desierto y el Polvo. Por cierto, en la canción Sin Escena participa Comando Urbanic, quien también participa en una banda mucho más famosa como es Midnight en sus conciertos en vivo. Pues ahí está esta recomendación de esta banda que va desde el speed metal al rock and roll, pasando por el cross and roll. Y bueno, pues parte de los Metal Boom Dead Squad de esa parte del mundo. Ewig Frost es nuestra recomendación de esta noche también. Y en el texto, bueno, pues estamos leyendo y seguiremos leyendo un poco más. Se llama La Ilegitimidad de la violencia de la legitimidad. Como dice, que es la violencia, ¿quién la define? Y está muy en boga ahora estos movimientos que se autodenominan no violentos. Pero como dice también ese texto, pues no existe la no violencia, porque bueno, esos movimientos que se denominan no violentos, pues simplemente actúan muchas veces como policías, y eso lo hemos visto y muy, muy cercanamente lo seguimos viendo, incluso aquí en esta queretina ciudad. Pues vamos a seguir escuchando, bueno, ya escuchamos Ewig Frost, seguiremos con el texto y vamos a escuchar también ahora algo de Armamento Fatal, esta banda que nos recomendó nuestro queridísimo David Pacheco, una recomendación muy buena. Vamos a escuchar pues es que es Armamento Fatal se llama. Bueno, esta banda de San Francisco, California, llamada Armamento Fatal, conformada por José, Andrew, Jimmy y Caleb, este EP, y vamos a escuchar, pues, son 3 cancioncitas que van juntas, y será Exterminación, Siglos de Fuego y la canción Tiempos Oscuros, y vamos a escucharlo junto con otras canciones juntas, que sería Difamación, Gritando Contra la Pared y No Escapará. Son 11 canciones en 9 minutos, son canciones rápidas, directas a la cabeza, raw punk, como nos gusta a todos y todas. Bueno, pues vamos a escucharlo y regresamos con más música en esta noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríb

esta banda de un punk muy crudo, rápido y con canciones muy cortas. Vamos a escuchar ahora, bueno, también escuchamos precisamente la canción Algoritmos de esta banda que se llama Pots, desde Barcelona, rap punk desde las cloacas de Barcelona, que es, dicen ellos, a veces un poco de dub, un poco de surf, pero siempre hardcore. Y estas son tres canciones que han grabado en este año pasado del 2020. Les enviamos un saludazo hasta allá, esa parte del mundo. Y vamos a escuchar ahora las dos canciones restantes, que sería Brain Death y Good Boy. Esta es una recomendación también, es salir, pues, estas bandas que se animan a experimentar un montón de ritmos, rap, punk, dub, surf y, como dicen ellos, siempre hardcore. A mí me recuerda mucho a Cultivore, también allá desde el estado español, de su producción Confrontación de Ideas, que precisamente por ahí viene el nombre de nuestro programa. Chido por ellos, les enviamos un saludazo. Pues vamos a escucharlos entonces a Pots, Brain Death y Good Boy. De nueva cuenta, después de escuchar a Pots, estas canciones. Vamos a irnos ahora hasta Malasia a escuchar a Change. Es una banda muy reciente de un pueblo llamado Kuantan, que bueno, pues es hardcore en la vena de Minor Threat y todas esas bandas. Gente que ya ha estado en otras bandas, bastante, Reason to Resist, On Your Slide, Cantilever. La única que conocemos es Nostalgia, del cual hemos pasado ya algo, una banda de hardcore positiva, como decían. Y lo chido de Change es que el 80% de sus canciones están cantadas en malayo. Vamos a escuchar las dos canciones primeras de este EP, que son 5 canciones, que sería... Vamos a... Action Tart Bullshit Walk y Silence Is Bliss. Vamos a escucharlas juntas, porque las otras... vamos a escuchar todo el EP, porque como son canciones muy cortitas, son 5 canciones en 6-7 minutos, pues nos da tiempo suficiente para pues escucharlos, ¿no? Entonces, bueno, lo chido de estas bandas, por cierto, a la voz está una chica, entonces qué chido que se esté dando eso. Y por eso también la voz me gustó mucho, y también me recuerda la voz que está manejando también este Bots, una voz desgarrada y brutal. Pues vamos a escuchar estas dos canciones con Change desde Malasia y regresamos. Ya porque se nos está acabando el tiempo, vamos a escuchar las tres canciones que son parte de esta producción, que se llama Hidup, que significa, la traducción sería como vivir. Y vamos a escuchar las canciones Guanita, Hidup y Yatusekali Ban Kitsejuta. Bueno, Guanita quiere decir mujeres, Hidup es vivir, y la traducción de la última es aumento de 1,000,000. No estoy muy seguro de ello. Pero la de mujeres, bueno, pues ellos mismos lo explican, que es las mujeres tienen el mismo derecho que el hombre. Y de la de vida, bueno, pues que la vida es preciosa y que tu vida es para que elijas vivirla como tú quieras. Y la última, Cuando dice que el significado detrás de la letra es trata sobre la situación en la que cuando golpea un desastre y que caemos y nos rompen el espíritu, pues, pero no te rindas, cayendo una vez no estás cayendo para siempre, tenemos que levantarnos de nuevo para vivir. Esto es Change de Kuantan en Malasia, una banda que a mí me encantó, música muy rápida, la voz de la chica me gustó mucho. Pues ahí está, vamos a escucharlo porque regresamos con otra banda, ahora sí una banda. We'll be right back. quién la define, la legitimidad de la violencia de la legitimidad, están escuchando Confrontación de Ideas. Bueno, ya casi para despedirnos, esta noche sí pudimos escuchar varias bandas y nos vamos a despedir con Agonista. Bueno, todavía no, vamos a escuchar dos canciones de esta producción que se llama Embusteros. Escucharemos Descontrol y Scrawl. Y bueno, pues Agonista, una banda de San Diego, Tijuana, pues ya con, yo creo que más de gente que tiene muchísima experiencia y mucho tiempo en la escena, no sé, desde Coacción, Bonclad, Run For Your Fucking Life, bueno, pues un montón de bandas, y siempre nos han sorprendido con la calidad musical, desde, como digo, desde Discordia, Bonclad, y pues ahora con Agonista, pues en la vena del D-beat pesado, ahí está esta banda. Pues no hay mucho que decir, más bien escúchenla. Ojalá tengamos la oportunidad de verlos aquí en la ciudad. Esperando que pase esta pandemia, ya tendremos que ver cómo se van a hacer las nuevas tocadas, cómo serán. Solo tendremos que esperar que pase esto, porque pues tiene que pasar. Entonces vamos a escuchar esas dos canciones y regresamos pues ya para despedirnos con todas y con todos ustedes. Suban el volumen. We'll be right back. Bueno, sí, ahora sí, ya se nos ha terminado el tiempo. Y pues nos vamos a despedir con dos canciones de Agonista, que sería Degresión y Embusteros, de esta banda entre San Diego y también Tijuana. Pues ahí está, ¿no? Ya como les decía, desde los tiempos de Discordia, ahí les hemos dado seguimiento, ahora hasta Agonista, que suena genial. Ojalá sí la podamos tener por estos lados, en una vuelta, en alguna gira. Les enviamos el saludo hasta allá, hasta la frontera, que por cierto, en estos días hace mucho frío por el norte del país. Pues nada, cuídense, cuidémonos, las recomendaciones de siempre, mantengámonos sanos, mantengámonos rebeldes y pues no sé qué más decirles, esto tiene que pasar, pero pues esto no, también, por supuesto, como siempre hemos dicho, nos tiene que llevar a la reflexión. Nos escuchamos la próxima semana. Por nuestra parte ha sido todo. No se olviden de sintonizarnos. Esto fue Confrontación de Ideas.